Palabras pronunciadas el 6 de noviembre de 1969 en el interior del templo de Santa Rita, celebrando al Sagrado Corazón de Jesús y al Sagrado Corazón de María. Fueron pronunciadas en la misa de primer viernes dada a los alumnos de la institución. Dice un gran poeta que un corazón solitario no es un corazón, porque un corazón cerrado, un corazón egoísta, un corazón avaro, un corazón sin comunicación y sin expansión, no es un corazón vivo, es algo que está muerto. El corazón verdadero, el corazón vivo, es el corazón abierto y generoso. Es el corazón que se comunica y que se expande. Es el corazón que abre su riqueza de donación, de amor, de consagración. Ese corazón generoso es un corazón vivo, y el amor que de él se expande es el fundamento de toda unidad, de toda coincidencia, de toda comunión, de toda comunidad. Si eso es el corazón del hombre, mediten ustedes lo que ha de ser el corazón de Jesús. Ese corazón inmenso, unido sustancialmente al Verbo Creador, en el cual se encierra el misterio de un amor inagotable, incomparable, infinito, y un amor que es humano y que es divino. El Sagrado Corazón de Jesús significa la adoración en él de esa fuente de amor infinito, de misericordia infinito, porque es por ese corazón suyo que Dios se hizo hombre, sufrió por nosotros, sin culpa asumió nuestras culpas, murió en la cruz de muerte vil. Fue atravesado su corazón por una lanza y con esa sangre derramada nos redimió de nuestras culpas y nos volvió a unir al Padre de quien nos había separado el pecado. Ese es el Sagrado Corazón de Jesús. Eso es el amor divino y humano que se extiende sobre la tierra. El único amor capaz de unir de nuevo al hombre con Dios, de unir a los hombres entre sí y en Dios. Porque el amor es el sacramento, es el fundamento de la unidad. Allí donde hay unidad, el amor la confirma, la potencia y la exalta. Allí donde la unidad está amenazada, está en peligro, es el amor que la protege y la defiende. Y allí donde la unidad ya está perdida y olvidada, es todavía el amor que la restablece. Y ese amor de nuestro Señor Jesucristo, de su corazón divino y humano, ese corazón suyo, es aquella fuente de toda unidad, de toda comunidad, de toda comunión. Porque lo que Dios quiere de nosotros es su infinito amor, es ser uno con nosotros. Yo quiero ser uno con vosotros, pero ese ser uno, nosotros en Dios y de Él en nosotros, no significa que el hombre deba ser como Dios, según la palabra perversa del tentador. Tampoco significa que el hombre se haga ídolo de sí mismo y pretenda divinizarse. Significa ser nosotros unos en Dios por medio de Cristo y ser todos nosotros uno. fe en Cristo. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es el medio que nos lleva a Cristo? Porque Cristo ha venido a nosotros, se hizo hombre por nosotros, se aproximó a nosotros, se inclinó sobre nuestro dolor y sobre nuestro pecado. Pero Cristo es Dios verdadero también. ¿No podríamos acaso acercarnos a Él, aproximarnos a Él de una manera directa, de una manera próxima, si no hubiera una criatura predestinada, que es realmente el camino, que es realmente el medio, que es lo que nos acerca, nos aproxima y nos intima con Cristo, que es esa criatura privilegiada, esa criatura predestinada desde el principio de los tiempos, la Santísima Virgen María, su madre? Ella, porque llevó en su seno, porque latió en su seno ese corazón inmenso de Jesús. ¿Qué otra criatura tan próxima a Cristo, a su divino Hijo como ellos? ¿Quién otra ha llevado en sus brazos a aquel de quien está suspendido el mundo, suspendido de su palabra? ¿Qué otra criatura existe que esté en la misma Santísima Trinidad? Porque allí está su divino Hijo y allí ha sido asumida y ascendida por la potencia divina de su Hijo. Es por la Santísima Virgen María que nosotros llegamos a Cristo. Ella es la mediadora con Él, ella es lo que nos aproxima a Él, la que nos permite intimar con Él, porque ella es una criatura como nosotros, porque ella es igual a nosotros, a cada uno de nosotros, menos en el pecado, porque ella es la mujer abierta, dispuesta, siempre inclinada sobre el dolor, la deficiencia, la incapacidad y sufrimiento del hombre. ¿Qué significa para nosotros cristianos si olvidamos y perdemos el culto de María? Es como si nos alejáramos definitivamente de su divino Hijo. Porque, repito, ella es el camino, la proximidad. Ella es la que acorta la distancia. Ella es la que comprende todo dolor. Ella es la que nos acerca. Ella es la que se compadece. Ella es la que siempre será escuchada. La que siempre será escuchada como escucha un hijo a una madre. Y un hijo escucha a su madre, como no habrá de escucharla nuestro Señor Jesucristo a esta madre suya. A esa madre suya que ha sido llamada la omnipotencia suplicante, porque toda súplica en ella es irresistible para su propio Hijo. Por eso, el Sagrado Corazón de Jesús y la devoción mariana son cosas indivisibles. Adherirnos con fe firme e inquebrantable, con ansia de pureza, con la voluntad de ser fieles a la ley evangélica, que es una ley de amor y de servicio, significa venir, compartir, hacer nuestro con la ayuda de Él ese misterio de amor infinito que es el corazón de Cristo, y es compartir también con su divina madre el camino que nos une a Él. Por eso, todo auténtico catolicismo, nuestro catolicismo romano, es un catolicismo mariano. Por eso nuestra patria ha sido bendecida, porque nuestra patria ha surgido a la independencia bajo el signo de María. María es la que nos lleva a Cristo. El inmenso corazón de Cristo latió en el seno de María. Por ella nos aproximamos a Él, por ella participamos de su amor y de su redención. Jóvenes estudiantes católicos, recordad. recordar estas palabras. No la olvidéis nunca. María significa la virtud de la obediencia. La obediencia total y absoluta a Dios, a la voluntad de su divino Hijo. Porque nosotros, la libertad del hombre, es obediencia lúcida y reflexiva de lo mejor. La libertad del hombre es obediencia. La libertad del hombre es fidelidad. Fidelidad continuada hasta la muerte. No olviden ustedes que Cristo, hecho hombre, fue obediente. Fue fiel hasta la muerte a la voluntad de su Padre. No olviden que su madre compartió con él todas las horas decisivas y estuvo allí junto a la cruz, en la agonía de su voluntad, compartiendo el sufrimiento de su Hijo. En una civilización que cada vez más pretende sustituir el sacrificio y el sentido del sufrimiento y de la expiación y de la penitencia por el punto de la seguridad y del provecho en alto nivel, proclamemos nosotros nuestra fe invencible al amor de Cristo y al amor de Cristo y de María, por María a Cristo y en Cristo unidos a Dios para siempre.